Los animales, estrellas del cine. Segunda parte. El perro Beethoven. Beethoven es un travieso y enorme perro San Bernardo que obtuvo tanta fama en su primer película que fue explotado por la industria cinematográfica 4 veces más, llegándose a contar como protagonista en 6 películas que tuvieron una impresionante recepción mundial. Lleva el nombre del compositor alemán. Fue creado por John Hughes bajo el seudónimo de Edmundo Dantès y Amy Holden Joldens. Las películas fueron 1991, Beethoven, uno más en la familia, en la que debuta como cachorro. 1993, Beethoven 2, la familia crece. 2000, Beethoven 3, de excursión con la familia. Y Beethoven 4, entre 2, en la familia. En 2003, la quinta de Beethoven, El perro busca tesoros. Y en el 2006, Beethoven 6, estrella de Hollywood. En internet hay un comentario acerca de que el viejo Beethoven tuvo un trágico final, ya que el 11 de junio del año 2011 fue encontrado por una chica voluntaria de un refugio para perros que paseaba un perro por el camino forestal, que vio una correa con el nombre atada a un árbol y entre la maleza encontró su esqueleto destrozado, posiblemente devorado por alimañas. Luego se supo que el 24 de abril había sido dejado atado allí para que lo encontraran estos voluntarios y lo tomaran a su cuidado. Pero la idea fue nefasta y así terminó su vida. Si esto es cierto, ¿por qué no lo llevaron directamente al refugio, al pobre Beethoven? Seguimos con Woody, el increíble perro deportista, un perro pomeranian, posiblemente el más adiestrado de todos, que logra escapar de un dueño abusivo, un payaso alcohólico, animador de fiestas de cumpleaños, que lo encierra en una caja por haberle arruinado una fiesta, y se lo lleva en su camión, pero cuando la caja se cae, Woody se escapa. Es cuando, deambulando, encuentra a un niño llamado Josh, que desea ser jugador de básquetbol y se le arrima, eligiéndolo como para que lo proteja. El chico, encantado con el perro, decide adoptarlo, a pesar de la oposición de su madre, y no solo Josh será basquetbolista, sino que también lo será Woody, en Woody Superstar 1997. ¿Quién sigue luego con Woody, el goleador de oro, en 1998? Este será jugador de fútbol americano, y en Woody 3, del año 2000, será jugador de vóley de playa. No se sabe más nada respecto de este perro Woody, increíble perro deportista. El perro Ugi. Ugi es el perro que acaparó los corazones de medio mundo en la película ganadora del Oscar El Artista, de Michael Hazabanicius, y que ha muerto a los 13 años a causa de un tumor. El Jack Russell Terrier llamado Ugi debió ser sacrificado el viernes 7 de agosto del año 2015 en la ciudad de Los Ángeles, después de luchar contra un cáncer terminal de próstata que venía deteriorándole. Ugi nació el 14 de febrero del año 2002 y después de ser rechazado por sus dos primeros propietarios por considerarlo demasiado salvaje, su destino cambió cuando el adiestrador colombiano Omar Von Müller lo descubrió siendo muy pequeño y lo adoptó, salvándolo de ir a parar a una perrera. Müller observó que era muy inteligente y que no era un animalito miedoso, por lo que decidió adiestrarlo y su falta de miedo hizo que se desempeñara normalmente ante las luces y las cámaras y todos los ruidos y clásicos movimientos de los sets de filmación. Así comenzó con pequeños papeles no acreditados en WhatsApp Scarlet y WhatsApp Rockers, ambas del año 2005, Mr. Fix It del 2006, hasta llegar al papel de Queenie en Agua para Elefantes, junto a Reese Witherspoon, Christopher Waltz y Robert Pattinson. Además, participó en otras producciones para televisión, así como en anuncios publicitarios, entre ellos uno de Nintendo, en el que era la imagen de un juego de mascotas caninas. Apareció en El Increíble Perro Show desde agosto del 2010, un viaje de perros con sus diferentes trucos que recorrió los Estados Unidos. Oogie se desempeñaba en desplazarse en un skateboard y cuando llega su participación en El Artista del año 2011, el ascendiente astro Oogie pasó 3 días con el actor Jean Dujardin para familiarizarse al ritmo de señas e indicaciones verbales. Sus adiestradores, Sarah Clifford y Omar Mueller, lo prepararon e incluso para las escenas más complejas tenía sus dobles, que se llamaban Dash y Dude, coloreados para ser similares a él, pero Oogie se encargó de realizar él mismo la mayoría de las escenas, no utilizando dobles como lo hacía Gary Cooper o actualmente Tom Cruise. Luego asistió a la premiere del estreno de la película por la alfombra roja con los protagonistas y asistió en la gira promocional de la película. Premiado con la Palma Canina en el Festival de Cannes 2011 y el Collar de Oro en Beverly Hills en febrero de 2012, Oogie fue el personaje clave de la campaña de seducción de la película El Artista en la Academia de Hollywood, que llevó a ese filme francés mudo y en blanco y negro a ganar 5 premios Oscar, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Actor para el francés Jean Dujardin, a quien el perrito salva de morir asfixiado y quemado en el incendio de su casa en la ficción del filme. Oogie asistió a la ceremonia de entrega de los premios y estaba sentado en una butaca como un actor más entre los asistentes. Recibió una mención especial en los premios Lumière Awards, equivalente francés de El Globo de Oro. Oogie y Cosmo, otro perro actor, recibieron ex aequo el premio de Mejor Interpretación para un Actor Animal, otorgado por el crítico de cine Moira MacDonald del periódico The Seattle Times. También se convirtió en el primer perro en dejar sus huellas impresas en el teatro chino Grauman el 25 de febrero del 2012. Y también dejó sus 4 huellas sobre el Paseo de la Fama en Hollywood. En el año 2012 actuó en The Key and Peele y The Campaign, en Campaña Todo Vale, y en el 2013 actuó en Holiday Road Trip, un telefilme junto a Ashley Scott y Patrick Muldoon y los veteranos George Hamilton y Shelley Long. Su libro de memorias, Oogie, mi historia, se publicó en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en Francia en octubre del año 2012. Tiene su página propia en Wikipedia donde pueden recordarlo y leer más aún sobre sus buenos 13 años de vida. El gran perrito Oogie. Otros perros que descollaron en el cine fueron Benji, de pura raza Pepe, perro perro, como diría Raúl Portal, que tiene unas 5 películas. Luego Bingo, Fluke, André, el francés, Canino, el perro policial de James Belushi, Shadow, Chance y la gata Sassy, de Regreso a Casa, y su secuela, y el gran danés y atolondrado Marmaduke, a los que debemos anexar los creados en el dibujo animado. siendo el primero el gran perro Pluto, al que siguieron Reina y Golfo de La Dama y el Vagabundo, Balto el Esquimal, Bol, Charlie de Todos los Perros Van al Cielo, Scooby-Doo, Snoopy, Pongo y Perdita de los 101 Dálmatas, Colmillo Blanco, Droopy, Papi el Chihuahua de Beverly Hills, Drug el Perro de Up, Una Aventura de Altura. Y esto fue Los Animales Estrellas del Cine en su segunda parte.